Hoy vamos a anunciar un conjunto de medidas que son las primeras, pero no son las únicas, ya que en los próximos días vamos a seguir con más decisiones, entendiendo que tenemos varios frentes abiertos que resolver para empezar a transitar un camino de solución que no es mágico, ni de un día, pero que pretende atacar la inflación, la pérdida de ingreso, la falta de estabilidad macromonetaria y fiscal, macroeconómica y fiscal, y los problemas con los que se enfrentan todos los días quienes trabajan y producen. Pero también a recorrer un camino de inclusión que nos permita que la transformación de recursos en riqueza nos lleve a superar el dolor que representa como sociedad la pobreza y la indigencia con la que convivimos. En materia de orden fiscal, quiero dejar cuatro decisiones claras que tomamos en el día de hoy. La primera, vamos a cumplir con la meta del 2,5% del déficit primario del sistema público nacional, establecida por el presupuesto que tuvimos que sacar por DNU frente al rechazo del Congreso. Vamos a hacer todas las correcciones necesarias para ahorrar nuestra palabra empeñada. Orden es ser previsible, es cumplir la palabra. La segunda es que le di la instrucción al secretario de Hacienda de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Asimismo, el día lunes se hará un reintegro por 10.000 millones al Banco Central, camino de cancelación que procuraremos continuar. La tercera es que rige el congelamiento de la planta del Estado para todos los sectores de la Administración Pública Nacional centralizada. Pero además, cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas, que también estarán alcanzadas por esta limitación. Deberán presentar una declaración jurada mes a mes del estado de su planta. Y el INDEC va a publicar el seguimiento de estas declaraciones para que sea de acceso público. La cuarta tiene que ver con el contexto global, que encareció la energía y el agua entre 4 y 10 veces de acuerdo a la zona del mundo en la que le toque vivir a la mayoría de la población mundial. Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos no solicitaron usar los subsidios, y ese es un primer corte. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo. No solamente por economía de las cuentas públicas, sino por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta la energía o el agua es quien más subsidio recibe. En luz vamos a subsidiar hasta 400 kilowatts, alcanzando el 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita del subsidio seguirá la misma lógica, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua, la aplicación de la quita por segmentación se inicia en el mes de septiembre. Asumimos el desafío de cuidar las cuentas públicas, pero como sociedad tenemos que asumir el compromiso de cuidar nuestros recursos energéticos y naturales. Respecto del superávit comercial, vamos a promover y defender cada dólar de cada argentino. También aquí van las primeras 4 medidas para aumentar exportaciones, pero también para controlar abusos en las importaciones. La primera es que vamos a promover por DNU regímenes para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos y economía del conocimiento, con beneficios para todo lo que representa el acrecimiento de exportaciones. El capítulo impositivo, vamos a esperar su tratamiento en el Congreso, pero el resto de los temas lo vamos a avanzar por decreto de necesidad y urgencia. La segunda, hemos detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación. Con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Es decir, se apropiaban de los dólares que muchas veces las empresas PYME piden para máquinas o los ciudadanos piden para medicamentos y equipos de salud u otros fines importantes. Vamos a abrir un registro por 60 días para que rectifiquen su posición frente a la aduana. Tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error. Son más de 13.000 operaciones de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación con empresas de no más de un año de antigüedad. Pasados los 60 días, vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar. Pero también vamos a hacer la denuncia en la unidad antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción. En tercer lugar, vamos a promocionar la financiación de exportaciones. El objetivo es aumentar el volumen, pero también la cantidad de empresas argentinas que exporten. Lanzamos un programa de crédito a tasas promocionales y un esquema de garantías para primeros exportadores. Queremos vender más trabajo argentino al mundo. En cuarto lugar, ponemos en marcha un sistema de trazabilidad para el comercio exterior. La idea es tener mayor control y transparencia en el uso de las divisas para importaciones. Desde la solicitud hasta la liberación de la divisa, habrá plazo, fecha y autorización, con criterio de priorización a las cadenas productivas y a las cuestiones de salud. En el marco del fortalecimiento de reservas, quisiera dejarles cuatro conceptos también bien claros del primer día. En primer lugar, hemos acordado en el día de hoy un esquema de adelanto de exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores que ingresarán en los próximos 60 días un total de 5.000 millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina. En segundo lugar, estamos avanzando en el desembolso por 1.200 millones de dólares con organismos internacionales, por programas vigentes y por programas en estudio. Y en los próximos días vamos a firmar con la CAF un desembolso adicional de 750 millones de dólares. Estamos evaluando además, en tercer lugar, cuatro ofertas de ripo para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana. Tres instituciones financieras internacionales y un fondo soberano que vamos a estar resolviendo en las próximas tres semanas, nos han acercado sus propuestas. La cuarta de las medidas en materia de reservas tiene que ver con el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos hoy una primera reunión de trabajo con el Fondo. Productiva, en el contexto de la implementación del programa, para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos que les vengo resaltando a partir de estas medidas. El desarrollo con inclusión como cuarto principio. También hoy vamos a anunciar cuatro medidas. La primera es que el día 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria, pero con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produjo la inflación. En segundo lugar, vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita la recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado, que en caso de aquellos que ganan entre 50 y 150 mil pesos se ven muy perjudicados y que incluye además, como esfuerzo del Estado, un reestudio del sistema de asignaciones familiares. En tercer lugar, vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales, poniendo foco en tres ejes: la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo, y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad. El 15 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan. Y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. En cuarto lugar, iniciamos una unificación de todos los programas de crédito que tiene el Estado Nacional en un solo programa que se llamará de Crédito Argentino y que va a unificar todas las políticas de promoción de crédito para los sectores productivos, las pymes y el comercio. De acá a fin de año ese programa, sin mayor gasto del Tesoro, aplicará 400.000 millones de pesos, porque estamos convencidos de que hay que sostener nuestra tasa de crecimiento y nuestra recuperación de empleo. Quiero, por último, dejarle cuatro consideraciones finales. La primera es que vamos a licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, Salicheló-San Jerónimo, con financiamiento privado, porque estamos convencidos de que el desarrollo de la matriz energética es una parte importante del futuro de la economía argentina. Ponemos en marcha además un programa para fomentar en los próximos 12 meses 70.000 nuevos programadores, porque en el talento de nuestros jóvenes hay también una oportunidad para vender trabajo argentino al mundo. Quiero, en tercer lugar, y muy especialmente, dejar claro que como gobierno cumplimos nuestros compromisos. Se habló mucho en los últimos días de una gran concentración de vencimientos de deuda en pesos para los próximos meses. Para dar mayor previsibilidad y despejar la incertidumbre, hemos lanzado un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días. Canje que finalizará el martes, para el cual ya tenemos compromisos de adhesión de más del 60%. Les transmito esta consideración para que aquellos que especularon con un reperfilamiento de la deuda entiendan que no hay que llevar zozobra a la población ni a los inversores. Y quiero hacer una última consideración con dos convocatorias. A mis colegas hasta ayer del Congreso, para pedirles el rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la construcción, a la bio y nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz, porque son grandes generadores de empleo y de crecimiento. Y a la mesa de enlace, para sentarnos a trabajar juntos para el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos. Nuestro objetivo es crecer con inclusión, y vinimos a trabajar para eso. Muchísimas gracias y quedo a disposición de las preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches. No lo escucho, ¿eh?